Los días 14, 15 y 16 de marzo se llevó a cabo el Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero en la comunidad de Tlamanca, municipio de Sautla. La sede, como se recordará, ha sido escenario de una de las movilizaciones antimineras más importantes en la Sierra Norte del Estado de Puebla, que tuvo su clímax el 21 de noviembre del año 2012, cuando pobladores de las 32 comunidades de la demarcación decidieron clausurar la mina Armando, ubicada en el Cerro de la Lupe, de donde la empresa china JDC pretende extraer oro, plata y cobre. Los organizadores explicaron que a raíz de la entrega de más de 90 concesiones mineras en la región, el número de conflictos por esta causa ha ido en aumento, por lo que poblaciones de las etnias Nahua, Totonaca y Otomí se enfrentan a la violación constante de sus derechos por parte de empresas transnacionales que han transgredido su derecho a un medio ambiente sano, su derecho al agua, a la salud y a la autodeterminación de los pueblos. Durante el evento se reunieron diferentes resistencias de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Colima, Guanajuato y Oaxaca. También participaron movimientos en resistencia de Guatemala, como el Consejo de Pueblos Mayas, de El Salvador, la Asociación Amigos de San Isidro, de Panamá, el pueblo Nahué Buglé, también Juan Almendares, fundador del movimiento Madre Tierra de Honduras. A las participaciones se sumaron académicos como David Baena, del Frente de los Trabajadores de la Energía, el abogado Francisco López Bárcenas, Flaviano Bianchini y Giancarlo Delgado. El encuentro nacional fue convocado, además de las comunidades en resistencia y el Consejo Tillatlali, por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, y la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante el encuentro platicamos con Ignacio Rivadeneira, miembro del colectivo Tillatlali, y él nos presentó un panorama de los proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla. Estamos aquí en el Encuentro de Pueblos de Resistencia contra el Modelo Extractivo, ya en el último día en Tlamanca, Sautla. ¿Y nos puedes comentar cuál es la situación que se está enfrentando la Sierra de Puebla en relación a los proyectos de muerte? Cuando nosotros hablamos de proyectos de muerte, nos referimos a aquellos megaproyectos que están afectando la vida de las comunidades y la vida del medio ambiente, ¿no? Sobre todo son proyectos de muerte, los proyectos de minería, de hidroeléctricas, también los de petróleo, la extracción de petróleo por el fracking, y los proyectos que están introduciendo el maíz transgénico en lugar del maíz nativo, y también en algunos lugares los proyectos de vivienda, ¿no? De viviendas que está promoviendo el Estado. ¿Cuál es la situación? En la Sierra Norte hay como una área de miles de hectáreas que están conformadas por cuatro municipios que están juntos, ¿no? Y que se ha encontrado que es un área grande a nivel de extracción de oro. Entre ellos está Iztacamaxtitlán. Iztacamaxtitlán en este momento está en su proceso de estudio y ya están haciendo excavaciones. La mitad de la comunidad está trabajando en la minería, la otra mitad está en contra. Junto a Iztacamaxtitlán, del lado norte, está Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo ha llevado una lucha muy grande porque la zona virgen de Tetela de Ocampo es una zona llena de bosques, de flora y de fauna muy rica, y ahí se ha detectado también una región muy grande a nivel de extracción de oro. En este caso, en el proceso que ellos van es el proceso de la concesión. Ha iniciado ya su trabajo de estudios y ha presentado ante la Semarnat el MIA. Y hasta ahorita el Semarnat ha aceptado su MIA. Entonces el pueblo es un pueblo que está ahorita en mucha resistencia para evitar ya el permiso de entrar a trabajar en esa zona. Y es uno de los municipios que tiene un trabajo de mucha organización y de mucha resistencia. Junto a Iztacamaxtitlán y a Tetela de Ocampo está Sautla, que es el municipio donde estamos ahorita aquí presentes. Aquí había la intención también de una concesión para los chinos, no me acuerdo ahorita la compañía, pero ustedes lo van a sacar más adelante. Y el año pasado, lo que fue el 2013, hubo todo un movimiento para dar información a todas las comunidades sobre lo que eran las consecuencias de tener una mina aquí en la región. Todas las comunidades del municipio de Sautla se concentraron en este lugar que estamos, en Tlamanca, para hacer una asamblea y decidir que no quieren la mina. Se retiraron los chinos, sabiendo nosotros que son acciones que toman y que no son permanentes, es decir, todavía mañana, pasado, pueden llegar otros movimientos. Y de estos tres municipios, de estos cuatro municipios, el municipio que tiene a nivel de número de hectáreas el mayor peligro es el municipio de Libres. Y uno de los problemas de Libres es que la ciudad de Libres, que es una ciudad muy antigua con una gran historia, está también concesionada, ¿no? De tal manera que en los mismos mapas de concesiones se ve que del Zócalo para arriba está concesionado, del Zócalo para abajo este no está concesionado. Libres es un movimiento, es un municipio que nadie conoce lo que va a pasar ahí. Y se están reuniendo ahorita hasta 20 personas que están llevando información a otros lugares. Esa es la situación de la minería dentro de la Sierra Norte. En el caso de Tlatlauqui, Cuetzalan, está todavía en concesión una mina para la comunidad de Tacopizactac, que es del municipio de Cuetzalan, pero la entrada la tienen programada por el municipio de Tlatlauqui. No sabemos ahí de estudios, simplemente que están de los documentos, y esos documentos concesionan a Minera Autlán para la explotación. También ahorita hay un proceso de información en todas las comunidades para la resistencia. Otro de los proyectos de muerte son las hidroeléctricas. Entonces toda la Sierra Norte está a nivel hidráulico tiene dos grandes ríos, que es el Apulco, el otro río ahorita me acuerdo cómo se llama. Y entonces en el transcurso del Apulco se piensa concesionar tres hidroeléctricas. Una de ellas es en San Juan Taíctic, otra de ellas es en Cuautapanaloya y otra de ellas es en Ayotosco. Entonces ahí las comunidades también han empezado a tener un trabajo de concientización y de información sobre todo lo que está pasando y las consecuencias de la hidroeléctrica. Aunque son proyectos de muerte, los efectos serían diferentes, sobre todo porque unas hidroeléctricas tiene como mayor riesgo la pérdida de la flora y fauna y el abandono del agua, ¿no? El uso del agua para otros fines de los que las mismas comunidades tienen. Y la otra cuenca del agua es la que está más peligro porque está en Soquiapan, donde quieren poner una hidroeléctrica, luego abajo Olintla y luego abajo Aguacatlán. Son pueblos que también están en resistencia. Hemos encontrado y alterado que en la región que está pegado con Veracruz, sobre todo hacia Poza Rica, se piensa concesionar proyectos de extracción de petróleo por el método del fracking, que es la explosión en el interior del suelo o del subsuelo, donde en otro momento hubo petróleo, entonces hacer explosiones en el subsuelo para todavía terminar de exprimir. y el problema de la extracción de petróleo en pequeñas escalas está en que todo el subsuelo se muere y entonces todas las actividades agrícolas y forestales que hay en el suelo pues se mueren, como son los árboles, el maíz y los frutales, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Y esos son ahorita en un resumen esos lo que nosotros llamamos los proyectos de muerte. Por su parte, Rafael Sevilla Zapata, miembro del colectivo Voces de la Tierra, nos contó cómo se están organizando en la Sierra Norte de Puebla. A partir de que del anuncio, ¿no?, de la entrada del gobierno del estado de Rafael Moreno Valle, él, de las primeras cosas que dice aquí en Sautla, ¿no?, un 5 de mayo, que lo, para él lo importante era que la gente entendiera que había que cambiar, ¿no? Y cambiar para él significa, para el gobierno del estado, para el gobierno federal, significa eso, ¿no? Cambiar de mentalidad, decía. El principal problema es cultural, ¿no? La gente tiene que cambiar de su residencia, ¿no? Tiene que desplazarse hacia la zona, de lo que se pretende poner las ciudades rurales en la Sierra Norte de Puebla, no solamente, también en la Mixteca Poblana, ¿no? Está planeado eso, ¿no? A partir de eso, diferentes organizaciones que nos conocíamos desde toda la vida, ¿no?, nos reencontramos, ¿no?, nos volvimos a tratar de articular, ¿no?, para generar un frente, ¿no?, único, ¿no?, de organizaciones sociales, civiles, ¿no?, y en el 2012 se constituye el Consejo Tlatlali, que significa de la Tierra, ¿no?, el Consejo de la Tierra, ¿no? En eso acuden de todas las, de diferentes organizaciones, ¿no?, de cooperativas, iniciativas de educación, como el caso del CESDE, iniciativas de educativas, perdón, de comunicación, también la UNITIERRA, el INVEC, la TOSEPANTITATANISQUE, ¿no?, fundamentalmente la pastoral social, por supuesto, ¿no?, que tiene un papel destacado, ¿no?, en esta resistencia, ¿no? Y ese frente, este consejo, pues nada, ¿no?, sus propósitos es fundamentalmente apoyar, acompañar a las comunidades en su resistencia, dándoles información, ¿no?, tratando de generar una conciencia en la gente que les permita defender su tierra, ¿no? Nosotros creemos que la tierra no se vende, ¿no? Y creo que más bien lo que queremos es que la gente pueda tener ese empoderamiento que les permita defender su tierra, ¿no? Que no se dejen seducir por el dinero, ¿no? La gente, los mineros llegan, aquí pasó en Tlamanca, ¿no? Llegan a comprar la conciencia de la gente, ¿no? Por migajas, ¿no? Pues lograron, ¿no?, que les dieran agua, que les rentaran la casa, etcétera, ¿no? Entonces, y en eso, ¿no?, llegaron aquí los empresarios, los representantes de los empresarios chinos, ¿no?, a eso, ¿no?, a comprar la conciencia de la gente, ¿no? Hay una cosa destacada que podríamos decir, mira, yo creo que en esta historia las mujeres han jugado un papel fundamental, ¿no? Las excluidas, las condenadas de las condenadas, ¿no?, han sido las que han sacado la dignidad, ¿no? Son las que se han planteado a decir que no quieren la minería, ¿no? Entonces eso me parece bastante destacable, ¿no?, porque las mujeres son las que tienen que proveer la alimentación, son las que están preocupadas por el agua, son las que saben que hay problemas del agua, ¿no? Y han sido las mujeres las que han generado, ¿no?, el núcleo, las que han nucleado a la comunidad en torno a la defensa de sus recursos, ¿no?, en este caso del agua, ¿no? Durante el encuentro de pueblos en resistencia contra el modelo extractivo minero, también tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Almendares, de Honduras, y del movimiento Madre Tierra, y con Miguel Ángel Mijangos, de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos. Ambos nos compartieron una visión más integral, más global, de por qué no ven a la minería aislada de otros proyectos, por ejemplo, de las represas, de los proyectos transgénicos y de toda esa invasión tecnológica y biotecnológica que al mismo tiempo es militar. Mi nombre es Miguel Ángel Mijangos, trabajo en Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, que tenemos trabajos en la montaña Guerrero. en la Sierra Sur de Oaxaca, y un proyecto en Carrizalillo, Guerrero, que está en otra región, en la región centro-norte del estado de Guerrero. En este encuentro se estuvo hablando, bueno, sí, ¿no?, una postura muy clara en contra de la minería, pero también se habló de esta otra posibilidad de decir sí a otros proyectos. ¿Nos puedes hablar acerca de eso? Sí, mira, en el M4 justo también hay muchos grupos que están en resistencia a todo, o estamos en resistencia a todo, y por supuesto que también tenemos que estar planteando propuestas, ¿no? Entonces, dentro de las 5 estrategias que tenemos a nivel mesoamericano, una de las estrategias es el desarrollo de proyectos alternativos, y en este tipo de proyectos el enfoque es justo el que manejamos acá, la defensa del territorio. Entonces las acciones están vinculadas a cómo hacemos que el territorio sea más afable, ¿no?, con los procesos locales. Es decir, tenemos primero que desmitificar que yo vivo en una zona pobre cuando todas las transnacionales se hacen multimillonarias con la riqueza de los bienes naturales. Y no es cambiar un sujeto por otro, o sea, no es quitar la empresa y luego yo hago una empresa comunitaria, que eso es lo que nos plantea también todo el proceso de la globalización. Ahí tenemos el ecoturismo y todas esas cosas que son la misma lógica, ¿no? El mercado orgánico es la misma lógica, ¿no? O sea, te entrampan en el proceso técnico, pero al final el vínculo con el mercado es el que te rige. Entonces acaba siendo un poco lo mismo, los certificados de pago de carbono, todo es lo mismo. O sea, el que contamina paga, pero a mí me dan 300 pesos por cuidar una hectárea. ¿Y cuánto gana un avión por esa hectárea que me da por 300 pesos? O sea, hay una desproporción que es lo que mantiene el sistema global, la asimetría, el que toma decisiones con el que las ejecuta desde la lógica del consumo. Entonces, en ese rollo, pues nos tenemos que meter desde los enfoques prácticos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de transgénicos pasa por reactivar los procesos identitarios de las semillas criollas. Y cuando te metes a semillas criollas, tienes que tomar gallinas, ¿no? Todos los animales de granja, de traspatio, muchas comunidades en las zonas más alejadas de la montaña de Guerrero ya no pueden reproducir sus alimentos porque los tienen que adquirir de los paquetes tecnológicos que les dan. Entonces les dan gallinas ponedoras y pollos de engorda bachoco, y unas y otras son estériles. Entonces te hacen dependiente. Es decir, mantener el precepto de la soberanía, ¿no?, como un indicador de trabajo permanente, y si tú lo desglosas y lo bajas a la soberanía alimentaria, pues el que tú produzcas tus pollitos, pues tiene que ver con cómo ellos van perdiendo control de la toma de decisiones de sus procesos, ¿no?, y van cediendo y van quedando atrapados y en indefensión, de tal manera que los subsidios, pues, son la mejor forma de atrapar la vida comunitaria de una comunidad. Pierden decisiones. Las gentes se pelean por oportunidades, ¿no?, y te lo restrega el gobierno todo el tiempo, pero todos los pueblos que yo conozco solo tienen oportunidades en un 30% de las mujeres. Entonces, de repente hay un tema interesante que a mí, por ejemplo, me podría mover dentro de las lógicas, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad, sexualidad responsable. Y hace un taller el doctor, porque sabemos que ese es un problema, ¿no? Niñas que desde los 12 años ya se embarazan. Y llegas al taller y solo van las chavas de oportunidades. Y entonces les preguntas a las otras mujeres, oigan, este taller, pues, ¿valdría la pena que lo tomaran? Dicen, a mí no me están pagando para ir a recibir esa información. Eso es, en resumen, lo que sucede con un subsidio, ¿no? Te atrapa y luego te divide, porque además, ¿por qué a ella le dieron y a mí no? Porque yo tengo refrigerador y, ¿no?, todavía no te doy porque ya tienes piso firme, pero me lo pusieron ustedes ayer, pero ya tienes, entonces ya es un indicador de progreso y entonces ya no calificas, entonces adiós. El otro gran problema que se dio con el oportunidades es que ya se había detenido el proceso de crecimiento demográfico, ¿no?, de natalidad, ya se había detenido en las comunidades, pues ahora te lo incentiva y entonces otra vez va para arriba. Mujeres que ya estaban más o menos en un promedio de 3 hijos, que era de tener 7, 9, tener 3, una disminución muy importante, pues ahora otra vez para arriba, ¿no? Con ridiculeces, ¿no?, tan graves que de repente llegan casos a los Centros de Derechos Humanos de Tlachinola de la disputa por los hijos, ¿no? Por ejemplo, un montón de abuelos y de papás disputándose la custodia de los hijos. Y dices, órale, ¿qué país tan progresista tenemos? No, es porque ahí está la oportunidad. Y si tener 3 o 4 hijos en custodia, pues implica 4 o 5 mil pesos de ingreso, ¿no?, al mes. Entonces se volvió un negocio. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, bueno, nada más ratificar que el modelo extractivo, cuando nosotros le ponemos el adjetivo minero, se lo podemos quitar y poner gas esquisto, transgénicos, petróleo, agua, biodiversidad, áreas naturales protegidas, y el modelo es exactamente el mismo. Estamos aquí en el CESDER, en el municipio de Sautla. ¿Se puede presentar, por favor? Bueno, Juan Almendares, Honduras, Movimiento Madre Tierra, miembro del M4, de Amigos de la Tierra Internacional y de Atalca. ¿Nos puede hablar un poco más a profundidad sobre esto que usted ha trabajado, la cuestión de la salud en torno a, bueno, mire, a la minería? Sí, nosotros, en mi concepción, yo hablo de la holobiosalud, salud de la totalidad de la vida. Para mí lo más importante no es tanto la salud, es la vida. Y es la vida total la que afecta a la minería. ¿Por qué decimos que afecta a la vida total? Puesto que prácticamente separa las relaciones vitales entre la sociedad y la naturaleza. Es como que un machete cortara ese vínculo sociedad-naturaleza, relaciones armónicas de la sociedad y la naturaleza. ¿Y por qué decimos que afecta a la totalidad de la vida? Porque afecta a la vida de todas las especies. Las bacterias, los animalitos, las plantas, el bosque y los seres humanos. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que comprender que todo es vida. El agua es una unidad de vida. Una roca, ahí hay vida, ahí hay bacterias, hay musgo. Por eso cuando los indígenas hablaban de los cerros, esas rocas como lugares sagrados, es precisamente porque destruir las piedras, las rocas, se liberan metales pesados. Es el castigo que tenemos, pero que no lo producimos nosotros, sino lo producen los invasores. Entonces, eso es la holobiosalud. ¿Y por qué decimos la totalidad de la vida? Porque si se destruye la vida de los animalitos, de las plantas, del bosque, se destruyen las fuentes de alimentación. Es lo que llamo yo la nutrición de la totalidad de la vida. También se altera la inmunidad, o sea, los mecanismos de protección que tenemos. Porque realmente si nosotros alteramos las bacterias que conviven con nosotros, que son millones de bacterias, entonces se producen enfermedades. Si nosotros vulneramos la vida de los pajaritos desarrollan virus, encefalitis, y la encefalitis, que es un daño cerebral, daña también el cerebro humano. Entonces, si nosotros, por ejemplo, se destruye la biodiversidad, se destruye el bosque, tenemos que los zancudos, los mosquitos, ya no chupan la sangre los animales, chupan la sangre nuestra. Y entonces tenemos más dengue, más malaria, más enfermedades de Chagas, la chinche picuda. No encuentra animales, entonces agarra a los campesinos, los indígenas, y después agarra a la gente de la ciudad. Lo que quiero decir es que, en realidad, si destruimos la biodiversidad, producimos enfermedad. Y por eso digo, la minería enferma porque altera la calidad de la vida, el modo de vida. Altera la vida y es lo que tenemos que entender. Consume enormes cantidades de agua, deja el agua y además la contamina. Entonces lo que en nuestra práctica observamos primero era que la gente decía, tengo rasquiña, era rascado, prurito, picazón. Y eso se extendía a toda la familia, a los niños tiernos, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, y era estarse rascando todo el día. Era una situación horrible y además desesperante, producía depresión Y la otra cosa era las manchas en la piel, la despigmentación, la decoloración o la aparición de llagas, úlceras. Toda esa situación tan dramática producía humillación en los seres. La gente no quería salir de sus casas porque se miraba toda manchada, los jóvenes todos manchados en su piel, porque se había alterado toda la inmunidad, la forma de relación de los seres vivos. Entonces la minería rompe todo eso, y la destrucción del paisaje también produce depresión, produce tristeza, produce humillación en los países. Y al final nos dejan cementerios, nos dejan desechos humanos también, porque hay gente que es consumida totalmente. Nos dejan un país destruido, una cultura destruida, y al final ellos se llevan el oro, se llevan las riquezas y nos dejan el veneno. Yo creo que Mesoamérica está envenenada por las empresas mineras, y algo bien importante es que no sabemos qué es lo que se llevan. No sabemos las cantidades reales de oro, no sabemos los impactos. Los estudios de impacto ambiental los hacen las empresas, y las empresas no tienen ética, son corruptas. No es cierto que la minería sea sustentable, no es cierto que las empresas sean responsables, por el contrario, son empresas criminales. ¿Hay algo más que le gustaría añadir? Bueno, yo creo que todo el movimiento de América Latina que se está desarrollando, tanto por el M4, por ATAL, por Amigos de la Tierra Internacional, por todas las organizaciones locales, toda esa visión comunitaria de lucha, que vemos, por ejemplo, acá en México, en donde en realidad vemos que las comunidades toman conciencia, y debemos de reconocer que precisamente las comunidades, los indígenas, los campesinos, los garífunas, todo, por lo menos en mi país y acá, son los que tienen más claridad. Es un mensaje para la academia, para las universidades sobre todo, que no hay academia sin pueblo. Y las universidades que no investigan, que no están al lado del pueblo, lo único que ayudan es para lo que llamo yo los procesos de estupidización. En la medida que uno se educa, también se puede estupidizar. Si no conoce la realidad, si no se vincula, si no es solidario con la lucha de los pueblos, en los transgénicos, en la lucha contra los agrocombustibles, en la lucha de la soberanía alimentaria, son las comunidades, no son las universidades. Pero sí necesitamos investigar, sí necesitamos teoría, sí necesitamos una ciencia con conciencia, y sí necesitamos organizarnos, hacer resistencia, movilizarnos para transformar esta realidad injusta. Realidad injusta. Realidad injusta. Realidad injusta. Si no, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuánta flora y fauna se perdieron, cuántas lindas aves se extinguieron. Hoy nuestros nevados van perdiendo agua, bendito alimento. Vamos protegiendo el medio ambiente. No nademos contra la corriente. Con tu actitud sé más consciente. No seas tan cruel y sé más gente. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. No, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos el mundo.